Oye, brother, ¿en tu televisor ganó Perú? No seas pelotudo. Y así empieza Los Pelotudos, aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. ¿Y qué quiere la gente? Somos Los Pelotudos, acá en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Ay, mi cachín, ¿qué andarás? Que por la otra oreja. Gente, estamos en Los Pelotudos, aquí por la otra oreja. Por la otra oreja. Blogspot.com. Es Piernina que es está Piernina ahí. Piernina que nos está desestabilizando. Si nos está tocando. Mira esa mirada de Piernina. Somos el Cachi y el Chava. Hoy, como siempre, Los Pelotudos hablando del fútbol de una manera más distinta, más chévere. Y más cute. Y más cute. El tema de hoy es lo bueno, lo malo y lo feo de los árbitros. Todos los errores árbitros. Arbitrales, las polémicas y todo acerca de ese lindo oficio de ser árbitro. Los árbitros. Yo creo que a nosotros los peruanos desde pequeños nos inculcan que el árbitro representa en un partido de fútbol o en cualquier otra disciplina la mala figura. ¿Qué te parece eso, mi estimado Cachi? Yo creo que sin el árbitro, el fútbol o cualquier otro deporte se vuelve un chaque, cualquier cosa, un bacanal. Totalmente. Porque el árbitro es el juez, ¿no? Claro, o sea, si no hay un juez, entonces que todos no vamos a pelear, no vamos a romper las piernas, todo eso. Tampoco, pues mi y Cachi. Claro, ese oficio que es tan peligroso también está bien remunerado. Eso es lo bueno de ser árbitro, claro. Si uno compare. Pero te diré que comparándolo con con el presupuesto de Europa o de acá nomás Sudamérica, Argentina, estamos bajos los peruanos, ¿ah? ¿Eh? Pero de todas maneras es un soldazo, a ver, pero opine, de mire. Es un soldazo, gente. Por ejemplo, un árbitro FIFA en el Perú se lleva más o menos 1.300 soles. 1.300 luquitas que te puedes... ¿Puedes sobrevivir con 1.300 luquitas tú, tío? Yo sí. Pero con una familia, veo. Pero es por partido, compadre. Con pero 340 igual. Lucas en viáticos, 100 lucas más si es que te vas en terrestre y no te vas en avión. O sea, está bien remunerado, compadre. Pero, my friend, compáralo con el sueldo de un árbitro europeo. ¿Tú sabes cuánto gana un árbitro europeo anualmente? A ver, ¿cuánto? 36.000 euros. ¡Qué rica plata, no, compadre! 36 palos, ¿no? 36 palos, primo. ¿En qué te gastarías toda esta plata? Además ya, de... Tú ya sé, ya. Mejor no lo digo porque tú ya lo sabes. No romí fasolfa, no romí fasolfa. Tú ya lo sabes. ¿Cuánto gana? Vaya, gana demasiado. ¿Qué sería el fútbol sin árbitro? Sería fútbol chakra, compadre, ¿no? Fútbol Copa Perú sería. Claro. Y simplemente fútbol Copa Perú y ya está. Y hay que mostrar las bondades nomás del árbitro. Por ejemplo, el árbitro más conocido por ser el más acertado es Pierluigi Collina, el famoso pelado, ¿no? Ese pelado que ha dirigido finales de la Champions, ha dirigido finales de la Copa del Mundo de 2002, lo máximo el pelado, ¿ah? ¿Eh? Pero te diré que en todo el zoológico del fútbol peruano hay unos dos o tres árbitros que están en un buen nivel, te diré así, ¿ah? ¿Eh? Porque los demás... Sin comentarios, tío. Y hay una árbitra mujer también acá en Perú, ¿no? Silvia Reyes. Silvia, que claro. Está condecorada. Y se va al Mundial, ¿ah? Se va al Mundial de Mujeres. Se va al Mundial de claro. Mujeres. Va a estar ahí, claro, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, vamos a ir un corte, porque Rorro quiere. Acuérdense que estamos en el Facebook, en www.facebook.com/pelotudos. Ya saben, búscanos nomás y ahí nos ven nuestra rica pepa. La rica pepa del Cachi y el Chava. Así que regresamos, gente. Regresamos, gente, en Los Pelotudos. Y volvemos. ¡Ya! ¡Ya, ya! Should I be or could I be? suck my kiss. Regresamos, gente, acá somos los pelotudos como siempre. En porlaotraoreja.blogspot.com somos los pelotudos, gente. Y acá está el Cachi y el Chava como siempre, no lo olviden. Ya saben, este segmento llega gracias a Dulcería Doña Carmen desde 1925, tradición trujillana, postres, ay qué rico. Ay qué rico. Pero también viene Locutorios Boris. Locutorios Boris. Ya saben, los mejores locutorios encima te dan tu peinadito, tu trasquilada, tu cambio de look. Si quieres parecerte a Cristiano Ronaldo, puede ser. Ahí está con los mejores estilistas. Pero también llama por teléfono. Ubícalos en calle Los Gremios, urbanización Huerta Grande. Claro, ahora sí. Lo malo de ser árbitro, mi querido Chava. Lo malo de ser árbitro. Mucha gente le diré que lo malo de ser árbitro. Para hablar, tenemos como 4 a 10 programas como para poder hablar lo malo que es ser árbitro, te diré, ¿eh? Sobre todo los peligros, ¿no? Los peligros. Muy peligroso ser árbitro porque estás expuesto a que te... Tu mamá está entre comillas. Te diré. Te cae botellas, mandarinas, limas. Claro. Todo te cae, tío. Lo último nomás, hasta te caen patadas porque hasta los mismos jugadores se claro, pican a veces, ¿no? Como por ejemplo el famoso caso de Chorri Palacios, que un día en un partido de Perú contra Venezuela... Le metió un pelotazo ahí en los huérfanos, ¿no? Lo dejó cojo al pata. Pero te diré, Cachi, que dejando un poquito de lado el fútbol, también los árbitros de básquet están corriendo, claro, un total peligro. Imagínate arbitrar y decirle, ¿sabes qué? Por ejemplo, a Shaquille O'Neal. Ya. Tremendo samo, así como... El de mi talla, me estás hablando, el de mi talla, ¿no? Más o menos, así. El que mide 2.5 metros, creo. Shaquille O'Neal. No, 2.10 metros, creo, mide el pata. No. Imagínate decirle, ¿sabes qué? Lárgate porque estás expulsado, compadre. Y los árbitros de y el negro te puede, de un manazo nomás te baja, compadre. No, ¿eh? con la uña lo saca, tío, con la uña lo Sin saca. Sin vainas, ese negro, claro. Pucha que... Pero mira, te diré otra cosa me también. Hace sudar. Un árbitro de una pelea de box. Tú sabes que es que meterse a separar y que te cae un gancho por ahí. ¡Pla! Te cae un gancho. ¿Ha habido casos? Claro, lo desmaya totalmente. Te noquea, compadre, te cae tu cucacho. Pero hablando, gente, un poco del ranking de los árbitros más golpeados y más fracturados. Y lo que no sabe la gente, o muy poco sabe, en una escala de los árbitros que sufren más golpes o fracturas en un partido, son los árbitros de tenis. ¿Por qué? A estos árbitros de tenis le caen de 3 a 5 pelotazos en un partido de tenis. O sea, el Nadal, Federer, le meten sus 4 o 5 pelotazos a los árbitros. Siempre bajándole la gorra, los lentes, le dejan hinchado el tremendo chichonazo, le dejan también, por ejemplo. Claro. Bueno, solamente para hacer un pequeño, una pequeña pausita, acuérdense que va a haber el primer Universitario Fest en el Complejo Los Peloteros. Acá a los pelotudos les recomendamos que vayan. ¿A los peloteros? Claro, Avenida Los Colibríes 500 en Urbanización Los Pinos. Va a ser animado por Mal Elemento, ¿sí o no, gente? Claro, por la gente de Mal Elemento va a ser animado este primer Universitario Fest. Y será el 26 de junio, gente. A partir de las 12 de la mañana estaremos regalando entradas, dos entradas para... A partir del próximo programa, claro, estaremos regalando dos entradas. Claro, bueno, claro. Vamos a una tanda publicitaria. A una tanda publicitaria. Y regresamos, gente, ¿ah? Regresamos. Locutorio y peluquería Boris. Ubícanos en la calle Los Gremios en Huerta Grande. No se olviden de reclamar su cupón. Por cada 5 llamadas, una peluqueada gratis. Para citas y reservaciones, llamen al 696969 y pregunten por Boris Valtodano Bazar. Maradona no es una cualquiera, es un nombre pegado a una garganta de... ¡Calla, pelotudo! Regresamos aquí en Los Pelotudos. Regresamos en Los Pelotudos. ¿Qué tal miradita de Pierina, no? Mírala, mírala. Pierina ha venido acá a brotar nuestro sed ahí siempre. Pierina. Qué pesa es, ¿no? Pesísimo. No me agarres el micrófono, oye, déjame no, hablar. Pierina. Caramba. Bueno, seguimos hablando acá con la gente. Ahora acerca de los errores garrafales arbitrales, los más famosos, compadre, ¿eh? Pero son innumerables. Ay, ay, ay. Por ejemplo, el más famoso es la mano de Dios. La sí, mano, la más famosa. Claro, mano de Dios. Esa mano de Dios cuando estaba Inglaterra con México, ¿no? Con México, esto. Con Argentina, tío, puta, qué roche. Imbécil. Qué pelotudo, como diría la gente pelotudo. Fue México 86. Claro, ya. Claro, Argentina en la semifinal contra Inglaterra. Ahí después se hizo el golazo, pese. Espectacular que se llevó a todos, 11 jugadores, hasta el técnico se llevó. Es que mira esa miradita de Pirina. Desconcierta. Desconcierta todo. Claro, la mano de Dios del Diego, del más grande. Del más grande, pues, y compadre. Y que luego limitó a Leo Messi. Claro, y ahora claro. Se copió Thierry Henry también. ¿Eh? Pero lo de Thierry Henry es una cosa fuera de serie porque dejó a un país sin ir al Mundial, ¿ah? ¿Eh? Irlanda, claro. Irlanda. Fue Irlanda, en el repechaje, en el partido entre Francia e Irlanda. ¿Cómo va a suceder en que la agarró eso? Y se la acomodó con la mano, ¿no? Claro. Y de ahí dio paz y gol. Pero, y lo dejó fuera, compadre. ¿Eh? Pero mira, en esa nota de los errores arbitrales también encontramos... ¿Alguna vez has visto un partido donde el árbitro saque 3 tarjetas amarillas? Nunca, ¿cómo es claro, eso? Pasa en el fútbol claro, peruano. Claro, puede pasar, ¿no? Claro. Porque tiene que estar pendiente a quién le pones amarilla. Se le llama ¿no? la triple amonestación. Por ejemplo, en un partido que estaba jugando el Chelsea con el Milan. El Chelsea con el fútbol Milan. Fútbol peruano y te mandas a Inglaterra, ya. No, pues te estoy dando un ejemplo europeo. Ya, a ver. Ashley Cole metió primero 2 faltas, ¿ah? El árbitro ya le había sacado 2 amarillas, pero se le olvida. El juez de línea viene a decirle y el otro no le hace caso, el central no le hace caso. De ahí Ashley Cole vuelve a meter otra falta. Yeah. Le sacan otra tarjeta amarilla y con 3 tarjetas amarillas le ponen una roja, tío. ¿Cómo hacen eso? Jugó gratis un buen rato. Claro, jugó bueno, gratis. Solamente para la gente que va a comentar, porque quiero que comenten acá www.porlaotraoreja.blogspot.com. Asume rapidito. La gente que comente y el que mande el piropo más bravo para Piernina, gana la entrada. Para este evento que va a ser el Universitario Fest. Para el primer Universitario Fest, gente, va a ganar 2 entradas. El piropo más chévere que le hagan a Piernina. ¿Ah? Como quisiera ser heladero. Para darte sin parar. Pero escucha. Para que coja mi exagerador. Pero no se pase, Cachi. No te vayas por las tangentes tampoco, ¿ah? Tiene que ser el piropo más bravo, ¿eh? Bien bravo tiene que ser el piropo. Yo creo que la gente va a ser bien metafórica con los piropos, ¿ah? Sí, ¿ah? Y bien literario. Te bajo el cielo, te bajo el cielo, la luna, preciosa. No se olvide que también viene todo esto gracias a Cocolizo, restaurado en Siena. Y ya estaremos en el Cocolizo, ¿no, Cachi? Me imagino que ya estaremos yendo al Cocolizo. Claro, muy pronto. No se olviden de votar por el jugador más sexy del Mundial en el Facebook. Vamos a estar abriendo unas votaciones acá en www. facebook.com/pelotudos. No se olviden de postearnos. Ahí somos lo máximo. Y van a salir aparte de Cristiano Ronaldo, de Wayne Rooney. Va a salir la rica Pepa del Chava y el Cachi, ¿sí o no? Claro, compitiendo ahí con la más grande. Más compitiendo. A ver, gente, queremos sus votos y que den sus opiniones para ver quién se la lleva. Claro, y con eso nos despedimos con esta canción. Esta canción es Zoom. Es Zoom. De Pobre Soda Stereo. Ojalá regrese, compadre. Totalmente regresará, chico. Y nos vamos. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, gente. Regresamos. Nos vamos. Chau. Adiós. Besitos.